ciudad y su provincia. Las noticias de Jerez. Hola, ¿qué tal? Grazalema va a pedir que se ordene el teletrabajo y que se eviten los desplazamientos con tantas lluvias para mañana, a partir de mañana a las 10 de la noche. Y las lluvias de esta mañana han dejado en Jerez 23 litros por metro cuadrado y numerosas incidencias con cortes de tráfico. Ahora se lo contamos todo. Primero vamos con el tiempo. A Emet Lucepeda, buenas noches. Buenas noches. Mañana continuará la inestabilidad en la provincia de Cádiz y sobre todo estamos muy pendientes del miércoles y el jueves, que serán dos jornadas con lluvias muy abundantes. Mañana tendremos cielo nuboso cubierto, chubascos más dispersos por la mañana y durante la tarde y al final del día, lluvias moderadas que pueden ser fuertes y persistentes a últimas horas. El viento del oeste flojo a moderado, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en el estrecho y el litoral atlántico. Mínima prevista de madrugada de 8 grados en Jerez de la Frontera, 9 en Arcos de la Frontera, 10 en Algeciras y 11 en Cádiz y en Rota. Máxima de 15 grados en Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 16 grados en Cádiz y en Rota. Es una información de AEMET. Gracias, Luz. Realiza este informativo Víctor Avecilla. Las noticias de Jerez. Con Adelaida Barredo. Situación complicada la que se nos vienen estos días en nuestra provincia. La EMET ha avisado de que mañana a partir de las 10 de la noche comienza un aviso rojo por lluvias torrenciales en la Sierra de Cádiz. Se podrán acumular hasta 140 litros por metro cuadrado en 12 horas y acumulados de 200 en 24. Se pide a la población precaución, ya que puede haber inundaciones y crecidas de cauces, y seguir las recomendaciones de Protección Civil. Juan de Dios del Pino, delegado de EMET en Andalucía. Lucía. En la zona de Grazalema, un aviso por precipitaciones que sean, digamos, que superen los 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, que son cantidades importantes. En Grazalema acaba de terminar una reunión de emergencia. Se va a pedir que a partir de mañana por la noche se suspenda la actividad municipal, se van a cerrar instalaciones municipales, se va a ordenar el teletrabajo y que se eviten los desplazamientos, porque con tantas lluvias las carreteras están en mal estado. Carlos García, alcalde de Grazalema. Es que permanezcan sin hacer movimientos, al menos hasta que pase lo peor de este episodio de lluvias, que parece se va a prolongar al menos hasta la primera mitad, ¿no?, del próximo jueves. Por otra parte, mirada también al caudal del Guadalete. El aviso rojo preocupa en Jerez ante la posible subida del río en los próximos días. Las autoridades competentes llaman a la precaución. Escuchamos a la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, y a Blanca Flores, subdelegada del Gobierno en nuestra provincia. No nos confiemos con esta tregua que tenemos hoy hasta mañana. No nos confiemos, porque la situación de emergencia continúa y puede agravarse en los próximos días. Que en las próximas horas estén, bueno, pues todo el mundo muy atento pues a las indicaciones, porque no podemos terminar de levantar el pie. Mañana habrá una reunión a nivel regional para evaluar cómo se va a ir trabajando en los próximos días. No hay que olvidar que por el momento hay 38 personas desalojadas. María José García Pelayo, alcaldesa. Sí, hay todavía realojado un número importante de vecinos. Tengo aquí el dato y si quieres se lo... 38 entre hotel, Intur Joven y también en el portal. Hay incluso un bebé, una chica embarazada a punto de dar a luz. Es decir, hay situaciones personales que son complicadas. El fin de semana ha dejado un respiro en cuanto a los desembalses. Ahora mismo el pantano de Bornós deja un espacio de 46 hectómetros cúbicos para las próximas lluvias. Eso no quita que la situación siga siendo alarmante. Álvaro Real, director general de Aguas. Es decir, que todas esas actuaciones han sido preventivas en este momento de parón entre borracas, de cara a eso, a conseguir volumen que nos permita pues laminar las posibles avenidas que vengan con las próximas borradas. A esta hora el Guadalete se encuentra en 5,96 metros y en Jerez mañana da comienzo el dispositivo municipal ante las previsiones del temporal. El consistorio está colocando numerosos carteles para prevenir posibles incidencias que pueda causar las próximas borrascas. Se han colocado carteles en pasos inferiores de la ciudad para advertir a la población de zonas inundables. También en la calle Porvera. Y siguiendo con el temporal, las lluvias de esta mañana han dejado en Jerez 23 litros por metro metro cuadrado y numerosas incidencias con cortes de tráfico por inundación en las calles Porvera, Caballero, Bonal y el polígono El Portal. El caos también se ha trasladado a la autopista AP4 sentido Cádiz, que causan el colapso por la caída de árboles en la calzada. También retrasos en los trenes de media distancia entre Sevilla y Cádiz. La caída de un árbol entre Dos Hermanas y Utrera han interrumpido la circulación. Blanca Flores, subdelegada del Gobierno en Cádiz. Sí, en la autopista ha habido, por caída de árboles, corte en sentido Cádiz y, bueno, también en cercanías de tren ha habido también, porque se han caído árboles y se están restableciendo dentro de lo posible las comunicaciones, tanto por la autopista como por el tren. Esperemos que, bueno, se resuelvan lo más pronto posible. En la sierra, en Bornos, las fuertes rachas de viento y lluvia han provocado que se establezca el plan municipal en fase de emergencia tras los destrozos en la zona de huertos de ocio. La caída de árboles y el muro del campo de fútbol han dejado la zona intransitable. Hugo Palomares, alcalde. El motivo es los desperfectos que hemos tenido, sobre todo caída de árboles. También se han caído los muros que rodean al antiguo campo de fútbol, y hay vecinos que han tenido algún tipo de desperfectos en sus vehículos, pues para que todo pueda ir en una normalidad y que a la hora de la petición de seguro y demás esté todo cubierto, pues se ha activado este plan de emergencia. Benamahoma, por su parte, permanece incomunicada por desprendimiento de tierras que mantienen cortada la carretera que une este municipio con el bosque. Recuerden que está habilitado dos tramos horarios de acceso y salida para casos de urgencia, de 7 menos cuarto a 9 menos cuarto de la mañana y de 3 y media a 4 y media de la tarde. Y hoy se ha suspendido el transporte escolar entre Grazalema y Ubrique porque ha aparecido un badén y no se considera seguro circular con vehículos pesados. Que, por cierto, en cuanto a las carreteras, hay más de 20 vías con cortes de tráfico en la provincia, en especial en la sierra y en la campiña de Jerez, sobre todo al norte y al oeste de la ciudad. Así que, por favor, si salen a la carretera, por favor, que consulten el estado de las carreteras en la página web de la Dirección General de Tráfico. Son las 8 y 37 de la tarde. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Las noticias de Jerez. Y el sector de la flor cortada ha pedido declarar zona catastrófica en Chipiona para hacer frente a los daños en los cultivos ocasionados por las últimas borrascas. Aunque no peligra la campaña del Día de San Valentín, que ya se ha iniciado en la costa noroeste de la provincia, Luis Manuel Rivera, agricultor de Chipiona. Tanto el agua como el viento ha hecho bastante daño a invernaderos de flor cortada y de hortalizas. Ahora estamos pidiendo al Ayuntamiento de Chipiona que solicite la declaración de zona catastrófica, y aparte de esto, pues queremos decir que sí, que es verdad que hay una superficie grande dañada de invernadero. Y los vecinos de Ubrique han visto cómo sus calles se han convertido en auténticos ríos, un espectáculo de la naturaleza. Los ubriqueños y ubriqueñas lo reconocen como el día que revienta el Ubrique Alto, explicando que es cuando el agua subterránea aflora desde la parte más alta de la localidad y discurre por las calles del casco antiguo, convirtiéndolo en un espectáculo único. Por cierto, que al igual que Grazalema, en Ubrique se esperan casi 160 litros por metro cuadrado para este próximo miércoles. Atención profesionales, en Brico Depo Jerez, ser miembro del Brico Club Pro tiene más ventajas que nunca. Este mes gana una furgoneta Opel Combo. Por cada compra de 100 euros consigue una participación. Compra más, participa más y haz rodar tu negocio. Regístrate ya en bricodepo.es. Solo durante este mes y solo en Brico Depo Jerez. Las noticias de Jerez. Y la radio, esta que escuchan, serán la protagonista junto a otras en la exposición Emisoras de la Radio, el día desde Jerez, que ya se puede visitar en el Ateneo de Jerez. Patricio Pérez Pacheco, miembro de la directiva del Ateneo. Ahí tenemos unos paneles informativos donde se informa de la historia de cada una de estas radios, que es el papel del que juegan dentro de la ciudad. Y bueno, también es importante poner en valor que este es un espacio también de encuentro de todas las radios, en la que tenemos la casa de todos y todas, ¿no? El acceso es gratuito y se podrá visitar en la sala María Manuel Pozo hasta el 13 de febrero, de lunes a viernes. Que tengan una buena